Bien, bien. Mirá, hace unos 5 minutos aproximadamente comenzó lo que es el acto, vamos a decir, formal, el político, con el informe de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, después de que pasaron un par de grupos artísticos haciendo, bueno, una representación de distintas formas de actuar de la policía en casos de violencia y detención de chicos, fundamentalmente. Pero ahora estamos aquí, tengo a mi lado a Mariela Acuña. Mariela Acuña es la mamá de Pablo, ¿sí? Pablo Rocha tenía 15 años en agosto del 2008, cuando en un hecho casi parecido al de Luciano Arruga, también fue detenido, pero fue en la localidad de Ranchos, en el partido de Chascomús. Por suerte, Pablo pudieron recuperarlo de la policía, de la violencia que había pasado allí, detenido en la comisaría. Pero me parece que Mariela se los va a poder contar mejor y contarle en qué estado están la causa de Pablo y qué pasó con los policías. ¿Sí, Eugenia, Fernando? Dale, dale. Ya te dejo entonces con Mariela. ¿Cómo no? Vamos a charlar con Mariela Acuña entonces para que nos cuente el caso de Pablo. Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Estamos en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando y Eugenia. Y lo que queríamos es que nos cuentes, que le cuentes a todo el país que nos está escuchando a través de una serie de radios comunitarias y alternativas de todo el país, el caso de Pablo, porque de alguna manera podemos decir que es un poco distinto al resto, porque por suerte lograron salvarlo. Sí. Sí, gracias a Dios, sí. Te cuento más o menos resumido, o sea, los policías, 4 policías de Chascomús fueron condenados, tuvimos un juicio oral en marzo, fueron condenados por falsa denuncia y falsedad ideológica de documento público. Uh-huh. O sea, a mi hijo los agarran en la calle, lo detienen, lo cometen apremios ilegales. Y después, cuando ellos se ven involucrados, que ven que es un menor de edad y que, bueno, que nada que ver, que mi hijo pasó a 2-3 cuadras de lo que ellos habían denunciado, porque quedó todo entre ellos, entre la misma policía. Una policía femenina dijo que le habían querido robar un arma. Uh-huh. En el juicio se supo que era falsa la denuncia. Ella, una policía femenina, está condenada por falsa denuncia y falsedad ideológica de documento público, o sea, armado de la causa, o sea, hacia mi hijo. Me costó un montón, por eso esto me va a ayudar un poco, porque tuve que, bueno, recurrir a Correpi, que fue lo que me ayudaron, me hicieron un amicus, porque los primeros fiscales que tuve en la causa siempre quisieron archivar, o sea, querían defender a la policía, protegiendo a la policía y siempre archivando. La jueza de menores me decía, bueno, que mi hijo, como era menor de edad, inimputable, que no pasaba nada, que dejara todo quieto. Y yo lo que pude con este juicio y todo, yo lo que quería era que mi hijo quedara limpio, inocente, pero no por la edad, por 15 años, inimputable. Por eso que a veces las leyes, o sea, me vi como perjudicada en eso, porque no me querían investigar porque era menor de edad. Claro, vos querías que tu hijo fuera inocente porque era inocente, ¿no? Porque era chiquito. Claro, claro, ¿no? Porque era menor de edad, claro. Que dicen que eran inimputables, que no pasa nada, que el caso que para él queda por ser menor de edad, no punible. Entonces yo no quería por no punible, sino porque mi hijo era inocente, no tenía nada que ver. Claro. Y bueno, y porque eso también es que los policías a veces agarran a menores de edad, y como a los menores, no, ellos quedan como olímpicos, nadie lo puede después denunciar ni nada, y también ayudan los fiscales. Y ahora, bueno, se pudo condenar, ahora está en casación para que la condena quede firme, pero yo sigo todavía luchando por los derechos del niño, de la Convención de los Derechos del Niño. Tal es así que ahora tengo una carta preparada para entregar a la doctora Falvo en la Procuración de La Plata, porque los fiscales a mi hijo lo revientan contra el suelo, le tuercen los brazos, se le suben encima. Tengo un video filmado que está en la causa, cómo lo detienen, gracias a un periodista que pasó por el lugar del hecho y filmó el momento de la detención. Claro. Ahí se ven, o sea, porque el doctor Norberto Lisci también vio el video, que es el presidente de Defensa de Niños y Niñas Internacional, y también que me hizo una micu curia la causa, o sea que a Pablo se le habían cometido apremios ilegales, tortura, por la Convención de los Derechos del Niño, que no se lo puede meter en un calabozo, que no, que hay que llamar inmediatamente a los padres. Bueno, a mí no me notificaron, lo encontramos nosotros con mi esposo en una comisaría, buscándolo, pero no me habían notificado y lo metieron en un calabozo. Todo lo que no se le puede hacer, lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, a él se lo hicieron. Los fiscales dicen que no hay apremios ilegales, por eso sigo con esta lucha. O sea, ellos están condenados por otros delitos, pero no por apremios ilegales. Lo que dice la Convención de los Derechos del Niño es como que los fiscales no lo quieren ver, o sea, los jueces, eso es lo que me llama la atención. O sea, ellos todavía no hay apremios, nada. Por eso yo ahora estoy haciendo una carta a la Procuración. Esta semana la voy a entregar a la doctora Falvo, y donde ahí reclamo los derechos de los niños. Ya van, o sea, seis años de lucha, que lucha que seguramente años. Servirá para muchos chicos más allá de tu hijo Pablo, ¿no? Exactamente, por eso. No solamente pienso en mi hijo, sino también en otros chicos. Marina, yo te escuchaba, tu hijo, esto pasó en el año 2008, tenía 15 años, hoy tiene 21. Hoy tiene 21, está a punto de recibirse de profesor de música, porque en ese momento él iba a estudiar música en la ciudad de Chascomús, al conservatorio. Nosotros vivimos en rancho y hacíamos mucho sacrificio para mandarlo a estudiar. Y ellos le quitaron hasta el celular, que es lo que más me... O sea, esa es la inseguridad que tenemos nosotros con la policía. Le quitaron el celular, no lo dejaron llamar. En el video se escucha cómo él grita, llamen a mi mamá que me está esperando, decía en el video, y la policía le quitan el teléfono, no nos notifican. Yo creo que todos esos delitos, todavía la justicia, todavía acá en Argentina, se siguen violando los derechos del niño y los derechos humanos. Cuando, o sea, ustedes dieron con el lugar donde Pablo sí estaba detenido ilegalmente, como vos bien decís, ellos por lo menos no te negaron que estaba ahí. No, enseguida nos dijeron de rancho, porque entramos en la comisaría desesperado. Digo, bueno, lo único que me queda es que saber, porque lo llamamos y no nos contestaban, le apagaron ellos, los policías, nos apagaron el teléfono. Entramos en la esperando el último colectivo que llegaba de Chascomús, como no llegó, bueno, lo único que nos quedaba era ir a la comisaría de ranchos. Entramos en la comisaría gritando, o sea, que saliera la policía de Chascomú a buscar a mi hijo, que tal, lo teníamos desaparecido, y un policía nos dijo ahí, dice, ah, su hijo está detenido en Chascomú. Así que mi marido, o sea, salimos como locos, tomamos un remis porque no podía ni manejar de los nervios. Estuvimos 4 horas en rancho buscándolo con el teléfono, porque no nos podíamos comunicar con él. Y sin embargo la policía lo tenía detenido en un calabozo y acusado de un robo de un arma de un policía. Y se comprobó en el juicio, fue en marzo el juicio, en Dolores, en la ciudad de Dolores, se comprobó de la falsa denuncia y la falsedad ideológica del documento público. O sea, todo lo que ellos escribieron en el acta era falso. Mariela, te agradecemos mucho tu testimonio y, bueno, ojalá que sigas luchando por Pablo y por muchos pibes más. Bueno, pues, seguimos luchando por los derechos de los niños, claro. Lo que dice en la convención, así que eso me vendría muy bien, porque yo voy a entregar una carta ahora a la Procuración y a la doctora María del Carmen Falvo. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.